Hola, ¿qué tal amigos? Aquí le habla Claudio de la Onda Sabanera y les quiero desear a todos los papis del mundo un feliz Día del Padre.